Aléjate de mí, tanto tiempo te amé que ya no siento nada. Aléjate de mí, en tu cuerpo mujer he perdido mi alma. No te puedo ofrecer mis besos, mis caricias, pues tú te los llevaste. Déjame en soledad olvidarme de ti cuando muera la tarde. Cuando muera la tarde, le diré a las estrellas que nunca me quisiste. Cuando muera la tarde y la lluvia de otoño moje mi corazón. Pero tanto he sufrido, ese grande es mi mundo, más grande es mi dolor. Aléjate de mí. Ya no quiero soñar ilusiones perdidas. Aléjate de mí, en tu risa de ayer va clavada mi herida. Volveré a comenzar, aunque tenga que usar las uñas y los dientes. Aléjate de mí. El amor que te di, tú no te lo mereces. Cuando muera la tarde, le diré a las estrellas que nunca me quisiste. Cuando muera la tarde y la lluvia de otoño moje mi corazón con lágrimas vencidas. Tanto he sufrido, que si grande es el mundo, más grande es mi dolor. Con lágrimas vencido, les diré que aún te quiero. Pero tanto he sufrido, que si grande es el mundo, más grande es mi dolor.